Hola, bienvenido, bienvenida a este momento. No necesitas estar en silencio perfecto, no necesitas postura especial, solo necesitas un par de minutos y ganas de volver a vos. Sentate como puedas. Apoya los pies en el piso. Deja las manos donde estén. Ahora, presta atención a tu respiración. No la cambies. Solo obsérvala. Sentí cómo entra y cómo sale. Tal vez sea corta, tal vez sea profunda. Está bien así. Si escuchas ruidos afuera, un auto, una conversación, el viento, no los rechaces. Simplemente notalos y volvé suavemente a tu respiración. Cada vez que la mente se vaya y se irá, no pasa nada. Solo volvé una y otra vez. Sin juzgar, sin exigirte. Este es tu momento, no para arreglar nada, solo para estar aquí, con lo que tenés en el presente. Seguí respirando un poco más. O podés detener acá si ya es suficiente. Gracias por cuidarte, aunque sea un poco. Hasta la próxima.